que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Buenos días, muy buenos días. Tengan todas y todos los que nos acompañan a esta hora en América Latina, el Caribe y el mundo. Hoy es el jueves, el 30 de mayo, estamos listas todas y todos los periodistas, comunicadores, corresponsales de Aler Contacto Sur para presentar la primera emisión de este día jueves. Desde Caracas, Venezuela, les acompañamos en la asistencia técnica Jorge Luis Pérez García y en la conducción Héctor Escandel. De inmediato vamos con las noticias. Y atención, porque en Perú el presidente Vizcaya pidió, mejor dicho, solicitará una moción de confianza al Congreso. En Venezuela sigue el conflicto y en Noruega no hubo ningún tipo de acuerdo, según los actores. En Nicaragua se registran dos fallecidos por las lluvias caídas en los últimos días. Vamos a comenzar esta emisión de Contacto Sur en Perú, después de los últimos sustos que pasaron los peruanos en los últimos días y del luto que embarga a la sociedad peruana por los sismos. Otro tipo de sustos alcanza nuevamente la política. Seguimos hablando de corrupción en Perú, seguimos hablando de acusaciones. El presidente Martín Vizcaya va a solicitar eso de la nación, una cuestión confianza. Así lo establece la Constitución. Nuestro compañero Alexis Chévez nos informa. El presidente Martín Vizcarra presenta moción de confianza ante el Congreso de la República. Ayer por la tarde-noche, el mandatario peruano Martín Vizcarra, en un mensaje a la Nación, dio cuenta que presentará al Congreso de la República la cuestión de confianza. Esto se da en un ambiente muy enrarecido en aquel Congreso de la República, a través de la Comisión Permanente, decidió no acusar constitucionalmente al exfiscal de la Nación, Pedro Chavarri, pero también diversas propuestas de reformas constitucionales en la lucha contra la corrupción que no fueron abordadas por el Congreso de la República. Uno de ellos tenía que ver con la inmunidad parlamentaria, que fue debatida de manera espesa y desechada como una propuesta de reforma constitucional. Poniendo como testigo a todos los peruanos, respetando el sistema democrático y en estricto cumplimiento de las facultades que la Constitución Política del Perú me confiere, el gobierno ha decidido presentar cuestión de confianza al Congreso de la República respecto de las políticas de Estado de fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción que se manifiestan en la aprobación sin vulnerar la esencia de cinco proyectos de ley presentados que buscan que la inmunidad parlamentaria no se convierta en impunidad, que las personas condenadas no pueden ser candidatos, que cualquier ciudadano y ciudadana pueda participar en la selección de candidatos de las organizaciones políticas a través de elecciones primarias internas, eliminar el voto preferencial y que sea la población la que lo defina en esa previa selección, garantizar la participación política de las mujeres con paridad y alternancia, prohibir el uso de dinero sucio en las campañas electorales. Cuestión de confianza está contemplada en la Constitución en su artículo 133, en la que el presidente del Consejo de Ministros puede plantear al Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo. Si la confianza le es rehusada, o si es censurada, o si renuncia, o es removido por el presidente de la República, produce la crisis total del gabinete. El presidente de la República está facultado también para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a los consejos de ministros. El decreto de disolución contiene la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso. Dichas elecciones se realizan dentro de los cuatres de la fecha de disolución, sin que pueda alterarse el sistema electoral presente. Ante esta medida adoptada por el Ejecutivo, las reacciones se han dado de inmediato. Ernesto Blum, presidente del Tribunal Constitucional, ha asegurado que la cuestión de confianza es algo extremo, que solo debería ser utilizado por el Poder Ejecutivo en casos que realmente correspondan. Por el lado del fujimorismo, una de las organizaciones políticas que hoy goza de la masa de desaprobación, Luz Salgado, parlamentaria de esta agrupación política de fujimorismo Fuerza Popular, ha indicado que la cuestión de confianza será evaluada en la Junta de Portavoces luego que sea presentada formalmente. Mientras que desde la fila del Partido de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaúnde ha considerado que el discurso emitido por el mandatario tuvo un carácter provocador. Es importante señalar que el último martes, tras culminar la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la República, en la que no se aprobó la acusación constitucional contra el exfiscal de la Nación, Chávarri, diversas bancadas le plantean al presidente de la República en un tono de exigirle que plantee el cierre del Congreso o la cuestión de confianza. Al mismo tiempo, ciudadanos marchaban por las calles de la capital pidiéndole al presidente de la República el cierre del Congreso y convocatoria a nuevas elecciones. Y todo esto se da en circunstancias en las que el Parlamento peruano cuenta con una de las más altas desaprobaciones en la historia del Perú, en la que por encima de un 90% está en desacuerdo con el actual Parlamento. Desde Lima, Perú, informó Alexis Chévez para Leer Contacto Sur. Muchísimas gracias a nuestro compañero Alexis Chévez. Nosotros vamos hasta Venezuela porque se cumplió la segunda jornada de mediación del gobierno de Noruega en Oslo con representantes de Nicolás Maduro y de Juan Guaidó. El gobierno noruego ha dispuesto su diplomacia para que las partes en conflicto en Venezuela encuentren una salida pacífica. Sin embargo, en esta segunda ronda de acercamientos unilaterales entre el gobierno y los representantes, tanto de Nicolás Maduro como de Juan Guaidó, no hubo acuerdos. El proceso ha terminado, dijeron los representantes de Juan Guaidó a través de un comunicado oficial del Centro Nacional de Comunicaciones. Cumpliendo con nuestra misión de brindar al pueblo de Venezuela información veraz y oportuna, transmitimos comunicado oficial sobre la mediación de Noruega. Por su parte, uno de los enviados a esta misión, por parte del presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, hablamos del vicepresidente del Parlamento, Stalin González, escribió en su cuenta de Twitter que todas las opciones para rescatar la democracia y la libertad de Venezuela están sobre la mesa. La única opción que no es viable es la de rendirnos. No renunciaremos a nuestra intención de poder elegir libre y soberanamente el futuro de nuestro país. En el comunicado que se publicó en horas de la noche del pasado miércoles, se advierte que los acercamientos de Noruega no dieron ningún fruto, puesto que las peticiones hechas por las partes no fueron aceptadas por la contraparte. No hay detalles de cuáles fueron los puntos de agenda ni de qué se discutió entre el gobierno de Noruega y los representantes de Guaidó y el gobierno de Noruega y los representantes de Nicolás Maduro. El único punto en común hasta el momento fue el agradecimiento mutuo al gobierno de Noruega a su voluntad de contribuir con una solución al caso que sufre Venezuela y los venezolanos. Vamos a seguir haciéndole seguimiento a esto que ocurre en Venezuela con el conflicto político que en las últimas horas ha llevado a sus principales actores hasta Oslo para atender una mediación de la diplomacia noruega que busca ayudar a encontrar una salida pacífica al problema. Bueno, y tenemos que ir hasta Nicaragua. Aquí está Nelson Rodríguez. Dos personas han muerto en las últimas horas por las lluvias que siguen cayendo sobre Managua y otras zonas del país. Al menos dos personas han perdido la vida en Nicaragua en distintos puntos del país debido a las fuertes lluvias que se mantienen desde hace una semana. Entre las víctimas se encuentra una mujer que fue arrastrada por una corriente al norte del país y un hombre al sur que intentó cruzar un río crecido. Más de 300 casas han resultado inundadas y con daños parciales en los departamentos sureños de Rivas, Granada y Carazo, también en el occidente de León y Chinandega, según reportó el Sistema Nacional de Atención y Mitigación a Desastres, SINAPRED. El gobierno mantiene la alerta amarilla en la región fico del país y alerta verde para el resto del territorio, debido a que las lluvias se han mantenido por más de una semana y se reportan ríos crecidos y caminos rurales dañados. De acuerdo al experto en fenómenos naturales Agustín Moreira, del ambientalista Centro Humboldt, entre el 24 y el 26 de mayo se registraron acumulados de lluvia de 150 milímetros en la zona sur del país, lo que ha superado las normas históricas para estas fechas. De acuerdo al monitoreo del experto, las lluvias se van a mantener para los próximos días, aunque se espera que la intensidad disminuya. El gobierno orientó a activar a los comités municipales para atender las evacuaciones en el momento necesario y recomendó a la población evitar los lugares de riesgo. Desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, les informó Nelson Rodríguez. Agradecemos el informe de nuestro compañero Nelson Rodríguez. Nosotros vamos a ir hasta México, vamos a ir con nuestros compañeros de Boca de Polen, porque la medicina maya sigue ofreciendo alternativas a los tratamientos de la medicina occidental, la medicina de la ciencia, una terapia con el agua, capaz de calmar hasta los dolores más fuertes. Vamos a escuchar el siguiente informe. El pus, temazcal maya. El baño de temazcal es una antigua técnica hidroterapéutica maya que aún conservan los pueblos celtales, especialmente en nuestro municipio de Oxchuc. Para la medicina maya, además de un excelente baño de vapor para el aseo del cuerpo, cura males como la entrada del frío. El temazcal se construye con barro y piedra en un espacio reducido para conservar el calor. Su altura exige que las personas entren agachadas. El temazcal forma parte de la costumbre de convivencia social y familiar, donde los cuerpos en grupo pierden el pudor. Uno de los miembros se encarga de ramear para purificar el cuerpo de los demás, dándoles golpes en la espalda, muslos y brazos con ramas que pueden ser de estafiate o marrubio, aguacate, capulín, mozote o hierba mora, según los arbustos o árboles del medio. Esta técnica ayuda a estimular una mejor circulación de la sangre. De acuerdo con la cosmovisión, el temazcal representa el vientre materno y forma parte de los rituales de nacimiento y purificación de la mujer en parto. En él se limpia el cuerpo y el alma a la vez. Su poder alcanza a purificar y revitalizar el aliento, representación frágil del alma humana. Su construcción es una pequeña representación simbólica del mundo, y se cree que al entrar penetra al seno de la tierra madre, que es nuestra madre, de donde se sale purificado por la conjunción de fuego y agua. Compilador Efraín Santis Gómez. El PUS Temazcal Maya es una producción de Efraín Santis Gómez de la red comunitaria Muculum, la voz de los teltales de Oxchuc, para la red de comunicadores Boca de Polen. Y Ya al cierre, en nuestra primera emisión de Contacto Sur, esta madrugada se registró un sismo de 6.8 en El Salvador, en Centroamérica. Hasta ahora no se reportan víctimas ni tampoco daños materiales. Este sismo de 6.8 con epicentro en la costa del Pacífico sacudió la madrugada del jueves a el país de El Salvador, sin que hasta el momento, repito, existan víctimas. Y hasta ahora ha generado una alerta de tsunami, según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Las autoridades se encuentran monitoreando las capas para determinar las acciones a seguir. Y hasta aquí esta emisión de En la próxima, usted podrá seguir enterándose de todo lo que ocurre en América Latina, el Caribe y el mundo. Nos despedimos desde Caracas, Venezuela. Jorge Luis Pérez García en la asistencia técnica y en la conducción, Héctor Del. Será hasta la próxima. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler, 2020. Te toca y te prende.